there's no heaven. It's easy if you try. Bueno, a ver, nuevamente, okay. Sí, decía que, qué barbaridad, Dios mío. Decía que vamos a conmemorar también el día de hoy, estoy repitiendo nuevamente lo que había dicho, pero... Como ustedes saben, cada vez que se cae la radio, igualmente se baja el volumen. Voy a introducir nuevamente el programa. Saludo con el cariño de siempre a los compañeros del FEMCAI, a todos los compañeros de la Radio del Sur hasta Venezuela. Vamos a comentar sobre Venezuela las declaraciones que hizo su canciller sobre no permitir la injerencia del gobierno norteamericano en asuntos venezolanos. Asimismo, vamos a hablar de la fecha, dos fechas que se celebran el día de mañana. Una de ellas, la Guerra de Independencia, emprendida por el cura Hidalgo, por José María Morelos, por todos aquellos héroes que se reunieran, que se conjuntaran sus esfuerzos para independizar a la Nueva España de la corona española. Se celebra la independencia de México, pero en términos estrictos México nunca ha sido independiente. No sé qué opines, Albert, pero a mí me parece que pues no ha sido México nunca independiente en el sentido más completo de la palabra. Y bueno, también se celebra el natalicio de Ricardo Flores Magón. Ustedes saben que Ricardo Flores Magón es la figura en la cual nos hemos inspirado para la fundación del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Así que vamos a hablar de todo eso en esta fecha del 15 de septiembre, y por supuesto queremos informarles que un 15 de septiembre nosotros conmemoramos el nacimiento, el inicio de este programa Desde la Raíz, que desde hace siete años inició transmitiéndose por otra radio alternativa, la Radio Nueva República, a quien yo verdaderamente agradezco el haberme abierto sus puertas para el inicio de la transmisión de Desde la Raíz. Ya posteriormente nosotros dimos inicio a este frente de medios de comunicación alternativos independientes, y pues es a través de este portal del FEMCAI que se sigue transmitiendo Desde la Raíz. Y bueno, mi querido Albert, te reitero la bienvenida a este programa en el que pues estamos conmemorando tres fechas, ¿no? Bienvenido, Albert. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, tres fechas importantes, ¿no? Sí. Obviamente la más importante, bueno, la independencia de nuestro país, de la corona española. Como bien dices, si bien dejamos de depender, de ser una colonia de España, lamentablemente la independencia no ha sido a cabalidad. Desde siempre hemos sido objeto de la manipulación, la injerencia de naciones externas. En su momento, incluso siendo invadidos, no olvidemos la invasión francesa en la época de Juárez, ¿no? Hubo otra invasión estadounidense más o menos en el siglo XIX, en Veracruz también a principios del siglo XX, si mal no recuerdo. Han sido varias, no solamente físicamente la injerencia política, la injerencia económica que de la que hemos padecido desde hace mucho tiempo. Y ahora en estos tiempos modernos, con la clase política totalmente entreguista que tenemos en el país, pues se ha recrudecido mucho más. Ya no hablamos de injerencia, sino simple y sencillamente hablamos de entrega de todo lo que corresponde a México, ¿no? Desde nuestros recursos hasta nuestras mismas decisiones políticas, pareciera ser que las decisiones ya no se toman en México. Sí. Por otro lado, también, la otra fecha importantísima, pues sí, como bien dices, el natalicio de Ricardo Flores Magón, pues yo creo que es uno de los próceres que a mi parecer se le ha hecho muy poca justicia, ¿no? Se habla mucho de otros. Obviamente como Hidalgo, Morelos, Allende, Juárez y otros más, y de un hombre que entregó su vida por la verdad, porque el periodismo es eso, es la verdad, es la exposición de la misma, y con todos los méritos que tuvo por la época, por las circunstancias, me parece que a Ricardo Flores Magón no se le ha hecho justicia como correspondería. Así que pues es muy importante recordarlo hoy, y pues obviamente mucho más importante, bueno, no mucho más, pero igual de importante, un aniversario más de este nuestro programa, ¿no? Así es, Albert. Por supuesto que toda proporción guardada no se puede igualar la importancia de la conmemoración del natalicio de Ricardo Flores Magón, con la modestia, ¿no?, de este programa Desde la Raíz, que siempre ha buscado su inspiración en la obra magnífica, inmortal, en la gigantesca, legado que nos dejó Ricardo Flores Magón, ¿no? Pero claro, toda proporción guardada, también queríamos nosotros pues mencionar que Desde la Raíz pues cumple años también. El día de ayer hicimos un programa de conmemoración con el compañero Juan Castro Soto, que es miembro de la red Unidos por los Derechos Humanos de la Huasteca y el Totonacapan. Ya lo subiremos al FEMCAI para que tengan la oportunidad de escucharlo. El compañero Juan Castro Soto pues ciertamente es un hombre muy enterado de cuestiones constitucionales. Nos hubiera gustado que participara el día de hoy, nada más que no le fue posible por compromisos que ya tenía, pero Juan Castro nos mandó un escrito realmente muy interesante que quiero compartir, Albert, quiero compartir con todos, porque Juan Castro Soto, en seguimiento de lo que estuvimos nosotros comentando sobre el artículo 136 de la Constitución, él nos hace un recuento aquí histórico muy interesante que pone más en contexto este artículo, el porqué de este artículo y por qué en la presente circunstancia simplemente no es favorable al pueblo mexicano, no, al contrario, es bastante desfavorable. Así que voy a compartir con todos ustedes este escrito que me mandó Juan Castro Soto, y referente a ese tema, alrededor del cual iba a girar un debate que solicitó con mucha insistencia Álvaro de Regil, pero pues Álvaro de Regil, por razones que desconozco, no aprovechó el espacio que se le concedió hoy en Desde la Raíz. Así que nosotros vamos a comentar otros temas y esperar a que Álvaro, pues, a ver si da señales de vida, porque pues a ti te consta, Albert, que estuvo él insistiendo mucho en que se le diera el espacio, ¿no? Sí, probablemente tuvo algún inconveniente. Suele pasar. Exacto, suele pasar. Normalmente la gente avisa, ¿no? Pero bueno, probablemente no le fue posible avisar, así que vamos a ver cuándo nos es posible volver a ceder el espacio. No creo que sea posible el siguiente lunes, porque ya tenemos otras solicitudes para ventilar lo de Isabel Miranda de Wallace contra Brenda Quevedo, algo que vamos a abordar el siguiente lunes. Así que, pues, a ver cuándo vuelve a ser posible. Pero por lo pronto nos llegó aquí una información sobre lo que está sucediendo en la hermana República de Venezuela. Dice aquí que, de acuerdo con el gobierno, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, los sectores de la extrema derecha venezolana vinculados a grupos de poder en Estados Unidos continúan apostando a la violencia para generar situaciones de zozobra y desestabilización en el país, ante lo cual el gobierno bolivariano acudirá a todas las instancias internacionales con el fin de llevar la verdad de la revolución al mundo y para rechazar la injerencia norteamericana en contra de la soberanía nacional, pues algo que han venido intentando desde que el propio Hugo Chávez se hizo del poder por la mayoría del voto popular, Albert. Sí, es una intentona que no se han detenido, toman un respiro y continúan y arremeten con mayor virulencia, y no solamente en Venezuela, ¿no? Ese tipo de injerencia está presente en buena parte o en toda Sudamérica. En el país, ante lo cual el gobierno bolivariano y en otras partes del mundo, ¿no? Es uno de los pilares de la política estadounidense. La injerencia en otras naciones y sobre todo en gobiernos que de una u otra forma no les serían favorables. Se hizo del poder. Sí, una disculpa, es que, híjole, en fin, ¿cuántas fallas tenemos aquí, eh? Tenemos que darle una buena limpieza a este asunto, porque vaya que tenemos fallas aquí en el sistema. En fin, sí, Albert, efectivamente no es la única vez que el gobierno norteamericano, por órdenes de los que verdaderamente ordenan, de los que designan y diseñan la política en los países que se suelen llamar democracias representativas, que no son más que democracias neoliberales, porque la representación en los congresos de esas democracias, entre comillas, es una representación de los poderes fácticos, de lo que aquí hemos dado en llamar el cartel financiero internacional, un cartel que ha estado pues en la cima del poder diseñando lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que es la hiperconcentración de la riqueza en muy pocas manos, ¿no? Bueno, habíamos dicho que nos es muy grato el haber tomado, es un orgullo para nosotros el haber tomado el nombre de Ricardo Flores Magón para que el FEMCAI destinara un premio anual que se este año fue otorgado, fue, digamos, fue presentado a los valientes periodistas de la resistencia palestina. Y queremos compartir el por qué Ricardo Flores Magón. Bueno, entre muchas razones, porque Ricardo Flores Magón, como ya lo habíamos dicho, fue el fundador del periódico Regeneración, mediante el cual él informaba a la gente sobre la desastrosa dictadura de Porfirio Díaz y, por supuesto, inspiraba a la gente a un movimiento revolucionario que posteriormente tuvo lugar después de la, lógicamente, de la muerte de Ricardo Flores Magón, ¿no? Así que, bueno, Ricardo Flores Magón fue perseguido sin misericordia por Porfirio Díaz, Ricardo y Enrique y Jesús Flores Magón, pero más visiblemente Ricardo Flores Magón, que, bueno, él fundó el Partido Liberal Mexicano, fundó este periódico Regeneración, y llevó a cabo una labor de inspiradora de lo que sería posteriormente el movimiento revolucionario. Aunque, para ser francos, Albert, el movimiento revolucionario no reivindicó lo que Ricardo Flores Magón enarbolaba. Más bien, el movimiento revolucionario prendió, pues, Francisco I. Madero, es decir, por una reivindicación menos profunda, que fue lo electoral, es decir, el respeto por el voto de los mexicanos, ya que Porfirio Díaz pues había estado cometiendo fraudes uno tras otro para perpetuarse en el poder. Así que Madero fue el que, bajo el lema de sufragio efectivo, no reelección, pues hace que prenda un movimiento que se fue enriqueciendo con la participación de otros caudillos como Francisco Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur. Pero realmente lo que Ricardo Flores Magón pretendía era algo mucho más profundo que lo que se consiguió incluso con la promulgación de la Constitución de 1917. Ricardo Flores Magón se fue hasta el meollo del asunto y se fue a la raíz, Ricardo Flores Magón, diciendo que el pueblo era en realidad el que tenía que ejercer su poder, ¿no? No simplemente lo que vino ocurriendo en tiempos postrevolucionarios, donde con excepción de el sexenio del general Lázaro Cárdenas, en realidad lo que surgió del movimiento revolucionario fue pues el PRI, ¿no? Y una burocracia que con el tiempo vino empeorando y vino corrompiéndose cada vez más. Pero realmente lo que buscaba Flores Magón no fue lo que se consiguió con la revolución. No sé si estés de acuerdo. Sí, es No creo que sea extrañar las similitudes con las épocas actuales. Hay un hombre como Ricardo Flores Magón que habla al respecto del momento histórico que le toca vivir, momento en el que el dictador Díaz ostenta el poder, lo ostenta de una manera despótica, absoluta, y que Ricardo Flores Magón visualiza la necesidad de generar cambios muy profundos, cambios realmente radicales en el país. Lamentablemente, como bien dices, esto no se lleva a cabo. La revolución se lleva a cabo bajo ideales un poco más light, ¿no? Sí. Y si tú te das cuenta, hoy hubiese pasado exactamente lo mismo o pasa lo mismo, ¿no? Políticos, que debe de haber alguno por ahí, tenemos el caso de Gerardo Fernández Noroña, que a veces tiene ciertas propuestas un poco radicales, un poco Que va más allá de lo que la sociedad en general pretende o está dispuesta a escuchar, no son escuchados, son más bien las propuestas muy muy descafeinadas las que hacen, o no iba yo a decir prenden en la gente, pero la realidad es que no prenden en la gente, sino que ante la pasividad, por decirlo de alguna manera, en la que la gente está inmersa hoy, asume como propias y son sobre las que pues apoya más o menos, ¿no? Propuestas en su momento, la de Madero, que no implicaba cambios radicales, sino simplemente dar o proporcionar ciertos derechos a la sociedad. Hoy día tampoco podría aprender en el México de hoy ideas tan radicales, ¿no? Propuestas tan radicales. Me parece ser que seguimos en la misma tónica de pensamiento 100 años después. Así es, y mira, leyendo muchas frases de Ricardo Flores Magón, nos podemos dar cuenta de lo que tú estás diciendo. Muchas veces hemos comentado aquí que se ha satanizado la palabra violencia, es decir, y se le da un exceso de vuelo a la palabra pacífico, o sea, somos pacíficos, buscamos por la vía pacífica, y se repite con mucha insistencia como si la violencia efecto fuese indeseable y la defensa de tu vida no ameritara que tú recurras a la violencia que va a permitirte defender tu vida. Es decir, voy a leer lo que dice Ricardo Flores Magón, lo que decía: la libertad no se conquista de rodillas, sino de pie, devolviendo golpe por golpe, infringiendo herida por herida, muerte por muerte, humillación por humillación, castigo por castigo, que corra la sangre a torrentes, ya que ella es el precio de la libertad. Y bueno, el tirano, decía él, no es un producto de la generación espontánea, es el producto de la generación de los pueblos, pueblo degradado, pueblo tiranizado. El mal, pues, está ahí, en la masa de los sufridos y los resignados, en el montón amorfo de los que están conformes con su suerte. Ese era el pensamiento de este hombre que dio su propia vida porque nunca se dejó engatusar por las ofertas que le hicieron a cambio de liberarlo. Él dijo que nunca iba a traicionar a su gente, ¿no? Que jamás los iba a traicionar al movimiento que había confiado tanto en él. Y ese era el tipo de pensamiento de Ricardo Flores Magón, un hombre radical en el sentido más, voy a decir, sublime del término. Un hombre que nunca simuló, nunca dijo lo que era políticamente correcto, sino lo que era correcto desde los principios de su honestidad, ¿no? De su pensamiento. Aquí hay otra que lo retrata también de cuerpo entero: los sumisos, los mansos, los indiferentes, los sufridos, los resignados son la masa, la muchedumbre que con su pasividad, su modorra y falta de carácter hace lento y doloroso el avance de las sociedades. Ese es el espíritu Flores Magonista. Con la primera frase que mencionaste de Ricardo Flores Magón, se me vino a la mente algunos líderes de la izquierda en México metiéndose bajo de la cama gritando: ¡no, no, no, esa frase no! Sí, sí. ¿No? Por ahí esa frase deberían de mandársela a algunos de nuestros dirigentes en los partidos políticos de izquierda. Esas palabras para ellos serían más que necesarias ahora que tienen tan en vogue. Yo creo que la tienen tatuada en la mente, la palabra pacífico. En cuanto a la última, es una frase lapidaria, porque me parece que hoy día está más vigente que nunca. Es una descripción del tipo de sociedad que hoy tenemos. Lamentablemente, Me parece que es así. Somos una sociedad muy pusilánime en este momento. No es capaz de levantarse y tomar lo que por derecho le corresponde. Esa frase que se dijo hace más de 100 años sigue vigente hoy día. Sí, sí, definitivamente. Y hay otras frases que creo que una de ellas se le atribuye, fíjate que se le atribuye a varios líderes, en realidad a estas alturas no se sabe quién la dijo, pero es muy cierta, es decir, hace más daño un bueno pasivo que el criminal que, pues, que comete sus delitos, ¿no? Es decir, el sentido de la frase es esta, no recuerdo muy bien cómo dice, pero el sentido es tan dañino un bueno pasivo, yo no les digo bueno, les digo de otra manera, que es tan daño casi se hace cómplice del tirano, ¿no? Por su pasividad, por su no hacer nada, por su modorra, y yo creo que ese es el pensamiento que refleja la grandeza de Ricardo Flores Magón, ¿no? No, digamos en términos coloquiales, no se andaba por las ramas. Había un pensamiento, no lo recuerdo exactamente, en el que decía que una persona en algún lugar, viendo que llegaban y se llevaban a una persona, y decía, pues yo no soy de ellos, de ese pensamiento, y luego vinieron por otros y se lo llevaron, pero pues yo no soy de ese pensamiento, y al final llegaron por él y pues ya no había nadie que reclamara, ¿no? Eso es lo que hace el pasivo en realidad, permitir. Y yo digo que sí es cómplice la persona que es pasiva, porque observa, tiene la conciencia de los hechos, de los eventos, la conciencia de las injusticias, pero no hace nada, no dice nada. Y eso es, para mí, es ser cómplice. Y recula hasta que le toca a él, hasta que nos tocan directamente en nuestro bolsillo, en nuestra seguridad física, en nuestras pertenencias, es cuando entonces alzamos la voz y gritamos que hay una injusticia cometiéndose. Pero lamentablemente estamos rodeados de otros observadores pasivos, así que nuestros reclamos nunca tienen eco, porque al igual que nosotros, quienes nos rodean y nos observan, pues también son cómplices pasivos de lo que está sucediendo, de esas injusticias, y lo serán hasta que a ellos les toque. Lamentablemente me parece que es así. Así es, aquí estoy con otra frase que siempre me ha encantado, ¿no? Y que va al meollo del asunto, es decir, actualmente como están conformados los gobiernos, están formados y están diseñados para oprimir, es decir, los estados tal como existen, con excepciones, por supuesto, están diseñados para oprimir, para mantener un statu quo en el que la gran masa sea la que sostenga a una élite depredadora que cada vez se fortalece más, ¿no? Y a eso le llaman Estado. Es como cuando yo digo que cuando hablan de que tal país decidió invadir a tal otro país, están hablando de una manera totalmente mentirosa. Es decir, no le pueden atribuir a la voluntad de toda una nación, de todo un pueblo, el invadir lo que ha hecho el gobierno norteamericano por órdenes de una élite depredadora y buitresca, ¿no? Entonces, son esas formas de concebir y de hablar, de describir los hechos que totalmente nada tienen que ver con la realidad, porque no es la voluntad del pueblo norteamericano el que hayan mandado a morir a cientos de soldados a Vietnam, o que hayan mandado a morir a cientos de soldados a Irak, o a las diferentes guerras que emprenden estos sujetos, ¿no? Es decir, no es la voluntad de todo un pueblo la que decide llevar a cabo semejantes guerras de exterminio y de robo, ¿no? De latrocinio a gran escala. Decía Flores Magón, no queremos ricos, no queremos sacerdotes ni gobernantes, no queremos bribones que exploten las fuerzas de los trabajadores, no queremos bandidos que sostengan con ley a esos bribones, ni malvados que en nombre de cualquier religión hagan del pobre un cordero que se deje devorar de los lobos sin resistencia y sin protesta, porque cualquiera que esté una pulgada arriba de nosotros es enemigo. Y claro que también decía, el derecho de rebelión es sagrado, y esto vendría a tocar no solamente el espíritu del artículo 39 de la Constitución, que le da al pueblo, bueno, coloca en el pueblo la fuente, el origen de toda soberanía y de todo poder, y además la facultad de destituir a un gobierno cuando éste no cumpla con las expectativas populares, es decir, no respete la voluntad popular. Así que digamos que el derecho a la rebelión está implícito, no en el artículo 136, está implícito en el artículo, en dos artículos, en el 35 y en el 39. En el 35 porque habla de la Guardia Nacional, y en el 39, pues por lo que acabo de decir, ¿no? Porque el pueblo tendrá en todo momento el inalienable derecho de cambiar la forma de su gobierno. Así que ahí está implícito el derecho sagrado del que hablaba Ricardo Flores Magón. El derecho del pueblo es sagrado, el derecho a la rebelión es sagrado, ¿no? Y que tendría que ser reivindicado por el mismo pueblo ese derecho. Claro. Empezando por sus líderes políticos, porque hoy día, y reitero, y me parece que voy a escucharme trillado, pero no me importa. Hoy día estos líderes políticos que tienen la responsabilidad, por lo menos los de izquierda, que tienen la responsabilidad de hacer valer esos preceptos y esos conceptos, no lo están haciendo. Hoy pareciera ser que les preocupa más lo que se diga de ellos en los medios de comunicación, en los medios de comunicación dominantes. Sí, están más preocupados por no ser criticados por Joaquín López Dóriga o por la otra caterva de larvas de periodista, no ser criticados por ellos. Y entonces pareciera ser que lo que les preocupa es que no los llamen violentos, ¿no? Sí. Así que llaman a la gente a ser pacífico, pero con ese llamamiento al pacifismo, pues lo único que están haciendo es ser coadyuvantes de la mansificación de la sociedad, de hacer que esa sociedad no sea capaz de levantarse y reclamar sus propios derechos. Es lamentable decirlo, pero los mismos dirigentes políticos de izquierda están siendo cómplices también de las élites dominantes para mantener al pueblo, a la sociedad sojuzgados, porque no desean quedar mal con sus votantes, ¿no? Sí. No quieren ser víctimas de guerras publicitarias, ¿no? De publicidad negra, de todo ese tipo de cosas que al final van a terminar siéndolo. Cuando realmente representen un riesgo para el sistema, van a ser víctimas de todo eso. Y ya lo fueron. No es que estamos hablando, especulando al respecto. Ya en su momento, candidatos presidenciales fueron víctimas de toda esa propaganda malintencionada. Y sin embargo, no entienden o no quieren entender o no quieren aprender que por más sumisos que se vean, van a seguir haciéndoles lo mismo. Entonces, están contribuyendo con esa pasividad para no ser criticados por los grandes medios, están contribuyendo a hacer de nuestra sociedad una sociedad muy pusilánime, incapaz de tomar en sus manos lo que la Constitución por derecho les concede. Exactamente, y ahí está el artículo 35. Ya lo habíamos comentado en ocasiones anteriores, el pueblo cubano se armó, es decir, hay milicia formada por ciudadanos, porque están en todo su derecho de defenderse contra cualquier agresión. El mismo himno mexicano lo dice, el mismo himno: mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa, oh patria querida, que el cielo... Bueno, aquí ya se vieron un poquito religiosos, pero no importa. Un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Ahí está el derecho del pueblo a rebelarse contra fechorías como las que realiza esta escoria ladrona, como le dice Álvaro de Regil, al servicio de otra escoria ladrona transfronteriza, ¿no? Es decir, allende las fronteras. Así que está en el derecho natural de los pueblos el rebelarse, y como dice aquí Pastor, se le hace tanta propaganda a la no violencia popular, porque es la no violencia popular es la que les la violencia popular es la que les asusta, ¿no? No les asusta la violencia que ellos, con la que ellos maltratan hora tras hora a millones de miembros de la patria, ¿no? Porque ya habíamos dicho que la patria es el pueblo es la patria, ¿no? Y bueno, ahí está el derecho a la rebelión en la Constitución. Y también hablábamos de esta otra fecha, Albert, que no nos evoca, es decir, hace mucho tiempo que tu servidora dejó de celebrar el 16 de septiembre. No tenemos nada que celebrar. El país le ha sido entregado otra vez al capital español y norteamericano. Así de simple. Tenemos a Repsol, a Iberdrola, a Santander, a BBVA. O sea, el capital español metido hasta adentro. Le han entregado la soberanía otra vez a aquel país contra el cual lucharon los héroes de la independencia. Entonces, ciertamente no hay nada que celebrar. Este país no ha sido independiente, no lo ha sido, y mucho menos ahora. Es una burla que salga este alfeñique de Peña, como salieron los alfeñiques anteriores, Calderón y demás, al palacio a dar el grito. Es una verdadera burla, es oprobioso eso, ¿no? Entonces, no hay nada que celebrar. A mí me invitaron a celebrar el 16 de septiembre, lo siento, pero tuve que declinar, no tengo nada que celebrar, ni voy a dar ningún grito, ni voy a hacer nada. Y no, aclaro, no estoy amargada, simplemente quiero ser congruente, ¿no? Pues desde 89, ¿no? O ajá, antes, si me apresuras un poco. Claro que antes, desde López Portillo, por Dios. Claro. Pero bueno, son hoy día hay nuevos términos para enmascarar la mansedumbre y el entreguismo, ¿no? Sí. Hoy se enmascara con los términos de inversiones, ¿no? Sí. De desarrollo, de reformas estructurales, y todo esa serie de panfletos que nos tiran mediáticamente para que la gente no se dé cuenta que realmente lo que están haciendo pues es lo, como bien acabas de decir, pues entregar todos los recursos naturales que son en esencia también parte de la soberanía, o en los cuales se fundamenta la soberanía de un país. Y ahora todos estos recursos están siendo entregados a manos extranjeras. O sea que el día de mañana todo lo que necesites pues va a venir de manos extranjeras, ¿no? La energía para hacer mover simplemente tu casa, ¿no? Sí. Si de alguna u otra forma te pones al brinco, bueno, ellos simplemente te bajan el switch, te suben la gasolina, te pueden hacer cualquier cantidad de cosas sin necesidad de tocarte un pelo, para hacer tu vida realmente miserable. Y eso es a lo que nos están exponiendo, ¿no? Tener que trabajar, si ya en otros programas hablábamos de lo que era la felicidad, de lo que implicaba, de lo mucho que implica en ese término los factores cotidianos, trabajos insufribles que tenemos que hacer porque no tenemos muchas otras alternativas, la situación económica, el ver que por más que trabajemos pues no levantamos cabeza y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. Hoy que ya las empresas que eran del Estado están en manos de extranjeros, pues con la mano en la cintura van a seguir aumentándote los precios, que de hecho ya lo están haciendo, metiéndote cobros realmente leoninos y

Supongo que debieran esperar otros 500 años, según este falso criterio. Y por su parte, los izquierdistas de derecha mugían: debieron esperar, no es el momento, las condiciones aún no están dadas, la violencia solo traerá más violencia. Voces y voces, algunas sinceras, la mayoría oportunistas. Queremos la paz, grandes marchas, grandes mítines, queremos la paz. Vaya, primera vez que el pueblo lleva la iniciativa y ya lo quieren mediatizar. Queremos la paz. Los partidos políticos convencieros quieren la paz. Los banqueros quieren la paz. El gobierno quiere la paz. La bolsa de valores quiere la paz. El imperialismo y sus transnacionales quieren la paz. Todos los medios masivos de comunicación, encabezados por Televisa, quieren la paz. Pero la paz de los sepulcros. ¿Por qué, me pregunto, no se llevarían a cabo estas grandes campañas pacifistas cuando el ejército guerreaba contra el pueblo mexicano desarmado? Cuando masacraban en Cintalapa, Bochir y Huolonchán, Río Muerto, Sonora o las Huastecas, amén del genocidio perpetrado a lo largo y ancho del país, o cuando asesinaban por la espalda a activistas de la estatura moral de Orfa Borges, Gumaro Amaro, Norma Corona o Arturo Albores, para solo mencionar unos cuantos ejemplos. Crímenes jamás aclarados por lo demás. ¿Ahora los hipócritas quieren la paz? Porque con esa paz pueden lucrar y sacar ganancias económicas y políticas, y acopian cobijitas y comiditas para los pobres inditos con un sentimiento de culpa inocultable y dándose falsos golpes de pecho. No, señores, lo que necesita el pueblo de México son armas. Ya ellos se encargarán de conseguir lo demás. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy encantada de que Pastor me haya hecho el favor de mandarme este texto leído por José de Molina. Vaya que si refleja, bueno, refleja lo que decía Flores Magón, refleja lo que dice José Manuel Mireles, las autodefensas, las policías comunitarias, que realmente han asumido otro papel. Ya no se le apuestan a las marchas, a los mítines, a las firmas, a las consultas, no. Realmente, regresando aquí al papel de las autodefensas, las que no se dejaron cooptar, por supuesto, en Michoacán, las autodefensas, las policías comunitarias, que han agarrado el toro por los cuernos, como se dice coloquialmente, ¿no, Albert? Sí, digamos que todavía tenemos mexicanos conscientes en ese sentido, que se han dado cuenta de la realidad, de que los cambios, y sobre todo los cambios que hoy México necesita, que son tan necesarios, son de urgente necesidad, no se hacen con firmitas. Eso es hacerse güeyes nada más. Los cambios reales se tienen que hacer pues por la fuerza. No necesariamente la fuerza implica una bala. La fuerza implica la movilización social. La fuerza implica el compromiso. Y la fuerza implica el salir a las calles y hacer lo que se tenga que hacer. No necesariamente, ojo, para todos esos líderes partidistas, ¿no? Que cuando hablan de movilización, lo primero que dicen es no, nosotros somos pacíficos, nada de armas. Nadie habla de armas, chavos. Nadie habla de armas. Hablamos de organización y hablamos de sacar a la gente a las calles a hacer lo que tenga que hacer, desobediencia civil, como dice Gerardo. Sí. Y la desobediencia civil no implica agarrar un fusil. Ojo, muchachos, hay mucho tipo de armas. Y las armas de la razón es la principal que tiene el pueblo de México. Hay que empezar a usarlo, empuñarlo ya, ¿no? Sí, independientemente de eso, yo lo quiero reiterar aquí nuevamente, o sea, quiero ser muy, muy clara. Nunca voy a desautorizar la iniciativa, la lucha armada, nunca lo voy a hacer. Es decir, en este programa siempre se ha reivindicado la decisión de los grupos armados en México, en Colombia, en otros países de América Latina, de hacer lo que de optar por las armas, los autodefensas de Mireles, que me merecen un enorme respeto, las policías comunitarias, que me merecen un enorme respeto, lo que hizo el EZLN, que me merece un enorme respeto. Nunca se va a desautorizar aquí. ¿Qué sucede? Que como también lo dices tú, una cosa se complementaría con la otra. Es decir, para que las autodefensas tuvieran un sustento, no un sustento en cuanto a que tienen razón en lo que hacen, la tienen y de sobra. No, un sustento popular, es decir, un apoyo popular en medidas como las que ha propuesto el mismo Fernández Noroña, como las que propone el propio Álvaro de Regil. Es decir, una no excluye la otra. Yo sí quiero ser muy clara en eso y jamás, jamás, jamás hablar con miedo o con cautela sobre la decisión de las FARC, por ejemplo, de armarse, la decisión de los autodefensas de Tepalcatepec, de Mireles, de armarse, la decisión de las policías de armarse, del EZLN de armarse, del EPR de armarse. Nunca. Lo que yo creo es que se tienen que complementar, que nosotros como pueblo tenemos que apoyarlos, no satanizarlos y decir, ay no, yo la lucha, yo las armas no. No, no es así. Al menos ese es mi punto de vista. Nunca voy a desautorizar la lucha armada. Nunca. Porque lo que hay en el poder es un cartel verdaderamente mortífero. Es mortífero, ¿sí? Eso lo quería dejar muy, muy en claro, ¿no? Cada quien con lo que le toque hacer, pero siempre en sustento de esos grupos que, no pudiendo más con el crimen que los estaba azotando, decidieron defender su propia vida. Una cosa es completamente segura: nadie empuña un fusil por gusto. Exactamente. No, nadie. Es una realidad que cuando el EZLN se levanta en armas, había circunstancias que obligaron al ejército zapatista a levantarse en armas. Por supuesto existen las circunstancias que obligan al EPR a levantarse en armas. Claro. Había, o las hay. Bueno, de hecho, todas esas circunstancias siguen existiendo. No se ha mejorado nada, nada ha cambiado. Existen las circunstancias que obligan que los grupos de autodefensa tengan que armarse por la terrible ola de criminalidad que hay en Michoacán, en Guerrero y en otros estados. Las circunstancias también están ahí para que la sociedad se levante y diga, vamos a hacer algo. Claro. Obviamente, yo lo digo en función de la idea instalada, ¿no? De que ya pareciera ser que ya con el simple hecho de salir y organizar una marcha, pues ya nos estamos volviendo violentos. Claro, en eso tiene toda la razón. O sea, a lo que me refiero es a aquellos que dicen, es que miren a los violentos, miren a los radicales. Bueno, hoy día el discurso ya está tan gastado, tan prejuiciado, que ya el simple hecho de salir y organizar una marcha ya te pueden señalar de violento. Y ojo, no va a tardar mucho el momento en que por el hecho de salir y organizar una marcha te llamen hasta terrorista. Así que, claro, claro. A esos que ponen etiquetas a la forma en que la sociedad tienda a expresarse, es a ellos a los que le dirigimos esto, de decirles, abusados, muchachos, el desobedecer al orden establecido es una forma de hacer revolución y no necesariamente tomar una arma. O sea, también esa es una forma de hacer revolución, y si aprietan más, bueno, pues entonces habría que ver la posibilidad de tomar ese fusil y hacer lo que corresponde en función de las circunstancias. Pero todo, como bien dices, todo está unido, íntimamente ligado. Por un lado, bueno, pues la sociedad organizándose la sociedad, reclamando sus derechos y trabajando en aras de esos derechos. Y por otro lado, si las circunstancias nos llevan a ese punto, bueno, pues sí, también en este programa, como bien dices, nunca se ha criticado el uso de la violencia. El uso de un arma para poder defender nuestro derecho a vivir con dignidad. Sí, tan no se puede criticar que está en la Constitución. Está en la Constitución. Es decir, estamos invadidos hasta las amígdalas, pues, por el capital transnacional. Ahora con la reforma energética, pues ya, o sea, se acabó, ¿no? Entonces, el cielo, un soldado en cada hijo le dio a la patria, ¿no? Así está puesto, se canta el himno, pero se tiene que sentir también, ¿no? Entonces, no es posible que se hable con temor y con miedo a que, ¡ay, qué barbaridad, que están armados y qué ¡ay, el que el doctor Miller! ¡No! Están ejerciendo su soberanísimo y constitucional derecho de defenderse, de defender su propia vida, porque así está en el texto constitucional, porque así está en el derecho natural, porque así está asentado en las leyes, en el derecho internacional, así de simple, ¿no? Ahora, que grupos armados sean bien vistos por la sociedad, es importantísimo eso. Es importantísimo. No quiere decir que todos vamos a tomar un arma, aunque en determinado momento habría que hacerlo, no lo sé, pero lo que sí se requiere es que vayamos de la mano, ¿sí? Que se sepa que tienen toda nuestra anuencia y tienen todo nuestro apoyo y no hay condena alguna sobre ellos. Eso es importante decirlo. Yo creo que está de más hacer la aclaración, pero a veces es necesario hacer la aclaración. Grupos armados en pos de la defensa de la sociedad. Porque ya ves que nunca falta un salame que dice, mira, estos están con los Zetas. No. Ah, no, claro, claro. O sea, vale la pena la aclaración, que entre nosotros no es necesaria, sabemos perfectamente bien de lo que estamos hablando, pero nunca falta un salame que va a decir, mira. No, y ¿no? Es más que bienvenida tu aclaración, porque de veras que para manipular y para tergiversar, pues se pintan solos, ¿no? Pero es parte de lo que hacen, ¿no? Sí. Es parte de su trabajo, el tomar una idea y un concepto muy específico como el que acabas de vertir y cortarlo y exponerlo como otra cosa, ¿no? Y en este sentido, pues es muy fácil decir, vean en ese programa alternativo, ven lo que hacen, están a favor de los grupos armados, incluyendo los Zetas, no, muchachos, tranquilos, acabe la aclaración, todo grupo armado que luche en pos de la dignidad del ser humano, nunca vamos a estar en contra. Ay, no, pero aquí, imagínate nada más que me acusaran de estar en contra del cartel de los Pinos, pues no. No estoy en contra de ese cartel, que está perfectamente armado, está muy bien armado y con armas muy sofisticadas que le compran a los gringos, ¿no? Faltaba más, ¿cómo se nos podría acusar aquí de estar a favor de los carteles si al primero que denunciamos es al que está en Los Pinos, al que está en el Congreso, al que está en Bucareli, ¿no? Claro, que son las bandas de criminales más peligrosas, ¿no? Pero claro. Porque delinquen con la ley en la mano. Claro, imagínate utilizar una ley como herramienta mortífera en contra de tu propia vida, porque es lo que han hecho todo el tiempo. Con la ley en la mano, este criminal de Peña Nieto mandó torturar y violar a 40 mujeres de San Salvador Atenco. Mandó torturar y asesinar a líderes, por ejemplo, a este niño Alexis de Numea, que cayó muerto por la represión brutal ordenada por Peña Nieto. Dime tú si no se delinean como un cartel absolutamente mortífero. Bueno, nunca nosotros vamos a estar a favor de ningún cartel armado, empezando con el de Los Pinos, porque están armados. y ellos arman a los templarios. O dime si no fue al ¿cómo se llama el fulano Castillo? Alfredo Castillo, a reforzar la el mandato de la tuta en Michoacán. Claro, claro, uno de los criminales más buscados en Michoacán, y desayuna con autoridades municipales y con todo tipo de autoridades en lugares públicos, y sin embargo no lo pueden atrapar. Explíquenme eso. Exacto. El cártel más peligroso es el cártel legal, el cártel que hoy se ostenta como, entre comillas, gobierno, porque tú mencionaste acciones directas de represión. Sí. Pero el trabajo más peligroso y más brutal en contra de la sociedad es el que hacen todos los días, cotidianamente, ejerciendo una violencia casi imperceptible, pero que se siente como peor quizá que un disparo en el cuerpo, porque sí. La violencia es aquella en la cual están suprimiendo el futuro de la gente, la hacen vivir en zozobra, con miedo permanente, cuando cancelan las posibilidades de estudio, de trabajo, cuando cancelan las posibilidades de entretenimiento, que deje algo al espíritu del ser humano. Sí, sí. Y no lo podemos hacer porque estamos inmersos en toda esa vorágine absurda del sistema, ¿no? Trabajos mediocres para pagar todas las tonterías que realmente no necesitamos, pero que nos han hecho pensar que sí las necesitamos. Entonces la gente ve canceladas muchas cosas de sus aspiraciones naturales legítimas, porque simple y sencillamente quienes hoy ostentan el poder no están generando las condiciones para que esa sociedad se desarrolle sanamente. Ese es un gran crimen, y esa es una de las violencias más fuertes a las que nos someten todos los días. Y es una violencia dañina, más dañina que una bala, porque no solamente nos afecta a nosotros, afecta a nuestros hijos, afecta a generaciones futuras ya de antemano. Totalmente de acuerdo. Puede ser más cruel la muerte lenta por hambre y enfermedades curables que una muerte por un disparo. No puede ser, es una tortura lenta, sostenida, de una madre ver cómo su hijo se le muere porque no tiene una clínica cercana, y porque si la tiene no la van a atender porque no tiene con qué pagar, ¿no? Y o ver un padre de familia cómo se le mueren sus hijos de hambre porque estás desempleado y no hay manera de que se gane la vida. Claro, eso, ¿qué más violento, eso, qué más violento crimen puede ser? ¿Qué más violento puede ser que hacer que una mujer dé a luz en la puerta de un hospital? Así y es. Que nadie sea capaz de hacerla pasar y darle la atención debida. Yo, me parece que no, eso ya es algo en lo que me parece que hemos llegado a un límite de deshumanización brutal. El ver a una mujer pariendo en el jardín de un hospital y no hacer absolutamente nada. Ahora imagínate a los padres y madres que viven en la Tierra Caliente, en Michoacán. Imagínate tú presenciar cómo violan a tu hija, cómo violan a tu esposa. Imagínate tú eso. ¡Ay! ¿Pero cómo vas a tomar las armas contra los templarios? No, hay que meterte a la cárcel. Hay que meterte a la cárcel porque estás violando la ley de armas. Y toda esa sarta de estupideces bajo las cuales tienen presos a los autodefensas y a su líder, el doctor Mireles, y tienen presa a Nestora Salgado García. Y eso, ese es el crimen organizado más brutal que pudo haber azotado un país como México. Ese que impone leyes que acaban con el futuro, con la vida, paulatinamente, por hambre, enfermedades curables, por angustia, por depresión, por suicidio de cientos de seres humanos. Contra ese cartel es contra el que estamos aquí en este programa. Pero nunca, nunca, nunca se va a desautorizar la decisión de los grupos armados en México, de ciudadanos que han decidido armarse para defenderse contra esta violencia tan abyecta, ¿no? Tan directa y tan brutal, sí, definitivamente. Reitero, todo aquel grupo que esté o que se vea en la necesidad de tomar un fusil para defender la dignidad del ser humano no tendrá más que mi apoyo. Sí, como tienen ahora la admiración y el respeto líderes como el propio Emiliano Zapata, el propio Francisco Villa, grandes líderes verdaderamente valerosos que no se corrompieron, que lucharon por los derechos y por un cambio de raíz, no por cambios superficiales, ¿no? Cambios de raíz. Por eso el distanciamiento de Zapata con Madero. Por eso el distanciamiento de Emiliano Zapata con Madero. No se le quita a Francisco y Madero, no se desconoce que él luchó por el respeto al voto, pero ahí se quedó. Emiliano Zapata iba más allá. Zapata simplemente decía, la tierra es de quien la trabaja, como debe de ser, y que es el lema que han tomado pues las comunidades zapatistas, ¿no? Se han inspirado en ese líder gigantesco que fue Emiliano Zapata. Sí, lamentablemente no se escatima la aportación que dio Madero para la Revolución Mexicana, pero pues, como bien dices, pues, fue muy limitado en cuanto a su visión, en cuanto a su objetivo, ¿no? El pensar que únicamente con el voto se solucionaban los problemas de la gente, me parece que era una visión muy corta y muy chata. Una visión más radical era precisamente la de Emiliano Zapata, ¿no? El pensar que cada ciudadano tenga que disfrutar del fruto de su trabajo, y la única manera de hacer eso es poseyendo de manera comunitaria, ojo, de manera comunitaria, aquello que les proporcionaría ese bienestar. Así que era una visión muy de vanguardia, ¿no? Para la época, pero pues lamentablemente pareciera ser que estaba solo en ese concepto de revolución. Iba Madero, digo, perdón, Zapata definitivamente iba tan lejos que por eso lo mandó matar Venustiano Carranza, ¿no? Claro, porque pensamientos de esa naturaleza, pues yo creo que calcularon que también iban a ser contraproducentes para la naciente revolución, y no solo eso, para la naciente clase política derivada de la revolución. Exactamente, la clase política que se derivó de la muerte, que se usufructó la muerte de 1 millón de mexicanos. Terrible, ¿no? Sin duda. Bueno, pues tengo aquí el corrido a Ricardo Flores Magón, y pues yo creo que se impone que nos vayamos a la pausa con el corrido a Ricardo Flores Magón. Regresamos pues. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. se nos quiere someter a puñal y con balazos. Insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco. Cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Vaya letra, dice esta frase que es central: insensato es responder con el código en la mano. Y aquí estaba yo comentando con Pastor que es como decirle a la tuta: oiga, ¿qué no sabe usted que está violando la Constitución? No, iba a decir, y si decírselo a la tuta es insensato, imagínense ustedes decírselo a Videgaray, o a Osorio Chong, o a Murillo Karam, o a la vieja Isabel Miranda de Wallace, cualquiera de esos zampones, ¿no? O a Manlio Fabio Beltrones, o a este pederasta Emilio Gamboa Patrón, el que ustedes me digan Molinar Orcasitas, el que ustedes me digan Eduardo Burs, ¡puro zampón! Oiga, está usted violando la Constitución. ¿Qué diría Flores Magón si estuviera aquí, Albert? Pues yo creo que diría: ya ve, se los dije. Pues no sabría qué diría Carlos Magón. Yo creo que no cambiaría el discurso. Yo creo que lo profundizaría mucho más, porque las clases políticas no han cambiado. No han cambiado. Han empeorado. En tiempos de Don Porfirio, ¿no? Sí. ¿Cómo? Han empeorado. Existe la ley igual que en tiempos de Don Porfirio, pero se la pasan por el arco del triunfo, ¿no? Sí. Hacen lo que les canta. Así que yo creo que hoy día el discurso Flores Magonista pues está más que vigente. Sigue siendo un discurso fresco en cuanto a concepción de realidades y en cuanto a concepción de lucha, de objetivos. No ha quedado en el tiempo perdido, al contrario, la clase política de hoy hace que ese discurso sea más que vigente, ¿no? Totalmente, y mira aquí esto no tiene desperdicio. Decía Flores Magón: la ley conserva, la revolución renueva. Quien ajusta sus actos a la ley no es a lo sumo más que un buen animal domesticado, pero no un revolucionario. ¿Qué tal? Así viven las clases dominantes del sufrimiento y de la muerte de las clases dominadas, y pobres y ricos, oprimidos y déspotas, en virtud de la costumbre y de las preocupaciones heredadas, consideran natural este absurdo estado de cosas, la famosa democracia representativa. y la gente que va a votar siente que está cumpliendo con su deber cívico por ir a depositar un voto a una urna, cuando lo que está haciendo es perpetuar un sistema pútrido. Sí. La manipulación a la que la sociedad ha sido objeto la ha hecho pensar que simple y sencillamente ir a una mesa, agarrar un papel, tacharlo y meterlo en una caja es suficiente como participación cívica. Lo que no ha entendido esta gente es que lo que está haciendo es delegar absolutamente todo y mucha de su responsabilidad como ciudadano también la está delegando en otros, a los cuales no les importa un carajo el cómo se hagan las cosas, siempre y cuando obtengan beneficios ellos, y aquel que les dio un voto, que se vaya al demonio, no les importa. Claro. Y eso es lo que a veces no sé, como que da cierta desesperación ver una ciudadanía que no se levanta, que no sale a la calle a exigirle a aquel sujeto al que le dio su voto que le rinda cuentas, porque de última es su obligación dar, rendir cuentas a aquellos ciudadanos que le dieron un voto para que ejerciera una función en el Estado, ya sea de gobierno, una función de legislador, X. Y sin embargo, esa sociedad no está ni siquiera en la disposición de exigir de exigir cuentas a aquellos a los que puso ahí. Somos unas personas que le damos un voto a un sujeto para que vaya, se haga rico, mientras nosotros seguimos muriéndonos de hambre, ¿no? Estamos convalidando un sistema depredador totalmente en ese sentido, incluso pues no solo depredador del recurso, sino hasta de nosotros mismos. Así es, y fíjate, aquí decía Ricardo, el cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar. Y esto nos remite a la concepción de una sociedad cuya clase trabajadora se beneficie del producto de su propio trabajo. Esa es una sociedad democrática en el sentido más amplio de la palabra. Una sociedad democrática es aquella cuya clase trabajadora es dueña del producto de su trabajo. Es idónea la cooperativa, ¿no? El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar. Pues sí, exactamente eso es. ¿De qué te sirve que votes por el partido azul en vez del tricolor? Son exactamente iguales. Sostienen los mismos paradigmas, sirven al mismo amo, al cartel financiero internacional, y su nivel de conciencia queda limitado al de un buitre que se beneficia de la carroña que dejaron sus patrones, ¿no? Simplemente creo que no puede existir democracia si no existe, o esta misma no deriva en igualdad y justicia social. Simple y sencillamente, de cualquier cosa fuera de esto, llámenle como quieran, pero no le llamen democracia porque no lo es. Un lugar, un país realmente, una sociedad realmente democrática es aquella donde todos sus ciudadanos gozan de igualdad de condiciones para lo que quieras, y en función de esto pues es una sociedad justa. Y si estas condiciones no están dadas, lo que sea que se esté viviendo no es democracia, punto. Totalmente de acuerdo. Así que aquí voy a leer un texto de lo declarado para contrastar, ¿no?, lo que ocurre en un país como Venezuela y lo que ocurre en un país como México, ¿no? Dice el canciller de la República Venezolana Bolivariana de Venezuela. Durante su participación en el programa José Vicente Hoy, que transmite Televen, reiteró el canciller Rafael Ramírez el rechazo del Ejecutivo al más reciente caso de injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos del país, tras la declaración oficial emitida por la Nación del Norte, es decir, por Estados Unidos, este pasado 11 de septiembre, en la que se entromete en los procesos de justicia venezolanos. En concreto, se refiere a las personas detenidas por su participación en acciones terroristas este año, en las que fueron asesinadas 43 personas, además de causar significativas pérdidas materiales al país. ¿Qué diferencia con lo que ocurre aquí en México, que por ejemplo un líder como Mireles está preso por órdenes, fíjense bien, por órdenes del Departamento de Estado, por órdenes del gobierno norteamericano, está preso Mireles? Ahí están los contrastes, Albert. Más que marcados, en una nación como Venezuela, que ha decidido seguir su propio camino sin la injerencia extranjera, en función de las propias leyes que ellos mismos se dieron, sí, porque no olvidemos que la revolución bolivariana fue también una revolución constituyente, tiene una constitución, claro, nueva, por así decirse, y en función de ella trabaja todo el país, y en función de ella trabajan sus funcionarios de gobierno. No hacen lo que en México, no tergiversan la ley, o de plano la cambian cuando esta no les permite hacer lo que quieren. Hay respeto y restricto a la ley en Venezuela, y en función de eso están en la mejor posición de continuar el camino que ellos han elegido, claro, sin la injerencia externa. Cuando esta injerencia se presenta, tienen la estatura moral, sin ninguna duda, para poderla rechazar, para poderla combatir, y eso es lo que vimos con los sucesos que se dieron a principio de año, con esos intentos de desestabilización, que hoy pareciera ser que no se han detenido, pero han menguado. Podemos decir que en ese punto la sociedad venezolana, la sociedad revolucionaria, triunfó por sobre el injerencismo yanqui, ¿no? No pudieron con sus intentos de desestabilización. Eso no quiere decir que no lo vayan a intentar más adelante, pero no, claro, por el momento demostraron que la sociedad venezolana y sobre todo la sociedad revolucionaria está más firme que nunca. Así es, aquí fíjate lo que dice, sigue diciendo el canciller: las acciones del gobierno nacional también tienen como objetivo denunciar que Estados Unidos se ha convertido en el desarrollo de una especie de caos en cuanto a su vinculación con el mundo. No solamente nos agreden a nosotros porque creen que esto es una especie de protectorado colonial, sino que además mandan grupos de poder que son capaces de desatar una guerra en el Medio Oriente. No hay para ellos derecho internacional, no hay fronteras, no hay convenciones, sino que deciden ir contra otros países y aplicar su ley de manera extraterritorial, y eso es una situación muy peligrosa. Y qué bueno, celebramos aquí que en el Cono Sur, Albert, haya este grupo de países, y en el Caribe, estamos hablando de Cuba como inspiradora, como principio de esta dignidad, precursora de estos principios verdaderamente independentistas, ¿no? Claro, y que lo celebramos muchísimo que hayan interrumpido esa hegemonía, que la hayan debilitado, la hegemonía de este gobierno, que no nación, repito, yo no voy a generalizar y decir que toda la nación norteamericana, no, de ninguna manera. La voluntad del pueblo norteamericano nada tiene que ver con los enjuagues de su corrompida clase política. Pues de alguna manera, yo que vivo aquí en Sudamérica, yo siento de manera directa estos cambios, y realmente es es muy interesante vivir inmerso en los mismos, inmerso en gobiernos que realmente sienten su responsabilidad, su compromiso y su obligación para con sus respectivos pueblos, y que de alguna manera también tienen esa mística nacionalista para defender sus soberanías y no permitir al gobierno norteamericano influenciar las decisiones que se toman internamente, influenciar en las políticas económicas y sociales que hoy día se están llevando a cabo en esos países latinoamericanos, sudamericanos. Claro, claro, ahí tienes lo que está sucediendo también en Bolivia, lo que está sucediendo en Ecuador, que por cierto tengo aquí, un texto importantísimo que me mandó Guadalupe Lizárraga, que se publicó en Los Ángeles Press. Está interesantísimo, es de un profesor inglés, David Harvey, que estuvo en Ecuador y presentó un libro y que advierte sobre las contradicciones del capitalismo y opinó sobre el modelo Correa, que trasciende fronteras. Voy a comentar esto después de esta siguiente pausa, porque está muy interesante lo que dice David Harvey. Es un profesor inglés de visita en el Ecuador. Está prendidísima alma llanera. Bueno, dice aquí el profesor David Harvey, dijo que Latinoamérica está tomando la posta al tratar de revertir los peores aspectos del neoliberalismo y anunció que se debería inventar un mundo en el que haya valores, en el que no se busque el lucro, en el que se pueda vivir una vida decente y tengamos un ambiente distinto. Le preguntan, ¿por qué el fin del capitalismo? Porque creo que hay muchas señales que indican que el capitalismo está un poco fuera de tiempo y de espacio, lo que imposibilita que siga expandiéndose. El capitalismo es un sistema que o crece o muere. Las posibilidades de crecimiento están cada vez más y más circunscritas. Ahora el capitalismo está establecido en todo el mundo y no me puedo imaginar un crecimiento mayor al 3% en base a lo que existe ahora. ¿Qué le motivó a escribir este libro que está presentando? Es parte de una gran secuencia que ha venido desarrollándose por 10 o 15 años. Quería que quedara claro que un análisis basado en la teoría de Marx puede ser muy útil y puede ayudar a entender lo que sucede actualmente en la sociedad. Así que parte de mi misión era dejar claro lo que Marx realmente dijo, dado que ha habido muchos malos entendidos al respecto, y demostrar que si se toma en cuenta lo que en verdad dijo y la forma en que lo dijo, entonces es muy útil y podemos entender por qué tenemos estancamiento, por qué tenemos inequidad social, por qué tenemos desempleo y también tanto daño ambiental. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha dicho: el neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia. ¿Qué piensa usted? Bueno, el capitalismo ha tomado muchas formas a lo largo de la historia. Desde los 70 ha venido cambiando su modus operandi. Algunas personalidades clave como Pinochet en Chile se han visto inmersas en una forma neoliberal que ha tenido características muy específicas, y muchas de estas características han sido, por ejemplo, la baja de sueldos, que recaen especialmente sobre las clases bajas, mientras que las clases altas se vuelven más y más ricas. Entonces puedo entender muy bien por qué muchos movimientos alrededor del mundo buscan salir de esta específica forma neoliberal de hacer política. Latinoamérica en general está tomando la posta al tratar de revertir algunos de los peores aspectos del neoliberalismo. Ahora, la pregunta es: ¿el problema es el neoliberalismo o es el capitalismo en todas sus formas? Algunos líderes le preguntan, están hablando del modelo de Correa. ¿Lo conoce usted? ¿Qué piensa? Sí, claro. En cuanto al gobierno ecuatoriano, creo que no es único. Hay algunas semejanzas con lo que se ha hecho en Bolivia, lo que se está intentando en Venezuela, lo que está pasando en Brasil o en Argentina, que se trata de salir de esta forma neoliberal e intentar redistribuir la riqueza entre la masa poblacional. Y si observamos los datos, podemos ver que aquí en Ecuador ha disminuido la inequidad social y algo similar está sucediendo en Bolivia. Se ha invertido mucho más en los campos de la educación y la salud y muchos servicios sociales de ese tipo. Pues aquí está describiendo el profesor el modelo socialista, ¿no, Albert? Perdón, sí. No me di cuenta que había cerrado el micrófono. Con sus matices, pero eso es lo que está describiendo, ¿no? Está haciendo una reivindicación de las teorías que hoy con nuevas formas se están poniendo en práctica. Así es, dice, por ejemplo, el presidente Correa ha hablado de privilegiar los derechos de las personas ante el capital. ¿Usted coincide con eso? Creo que aquí hay un principio muy importante. Yo he trabajado mucho con esta organización y aquí viene uno de los eslogans: queremos las ciudades para los ingresos o las ciudades para la gente. Y creo que alguien que está intentando reformar o alejarse del neoliberalismo intentará crear un país para la gente y no para el capital. Pero creo que eso es algo difícil de lograr, ya que el capital es necesario para lograr cosas y para poder entregar bienes a la población. Y yo creo que aquí están tocando el capitalismo keynesiano, ¿no, Albert? Es decir, un capitalismo con conciencia social. Keynes decía que sí, que el capital era necesario, pero que había que pagar muy bien, muy buenos sueldos, darle poder adquisitivo a la gente para mantener la economía activa, ¿no? Yo creo que aquí el marxismo va mucho más allá. Se está hablando de que, claro que el capital es necesario, pero el capital en manos de la clase trabajadora, no de patrones que tengan empleados, digo yo. Pues no solamente Marx, yo recuerdo que alguna vez leí un texto de Lenin, sí, en la que él decía que él admiraba algo en aquel entonces de los Estados Unidos, y que era su forma de producir bienes, capitales, riqueza. Y él decía, mira, no necesariamente tenemos que eliminar las formas de producción capitalista, porque han demostrado en ese sentido ser eficientes para la generación de riqueza. Sí. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver qué hacemos con la riqueza generada. Y al contrario de lo que se hace en el sistema capitalista, que esa riqueza generada se concentra en pocas manos, lo que nosotros tenemos que hacer es esa riqueza generada distribuirla en la sociedad, que la sociedad goce de los beneficios de lo que está generando. Claro. Así que a diferencia de lo que los voceros del sistema capitalista dicen, no hay una desvinculación del socialismo con la forma de generar riqueza. No. Sino básicamente la gran diferencia que hay entre uno y otro sistema es lo que vamos a hacer o lo que se va a hacer con la riqueza generada. Hay una diferencia abismal de parsecs, como a veces dices, sí, entre la acumulación de esta riqueza hoy día de las élites empoderadas y la distribución en las sociedades para que éstas vivan con determinado tipo de bienestar que está proponiendo el socialismo, ¿no? Y ya obviamente operativamente, bueno, pues se verá de qué manera se produce conforme vaya pasando el tiempo. Obviamente todas estas cosas pues tienen que ir cambiando con el tiempo, pero finalmente puede llegar el día en que se produzca única y exclusivamente lo que se necesite, ¿no? Sí. Que era lo que en algún momento incluso Álvaro de Regil nos decía. Entonces, es impensable que se pueda, en un sistema que se fundamenta en el consumo infinito, manejándolo de esa manera en un planeta con recursos finitos. Así que el sistema socialista pues en algún punto también tiene que modificar de alguna manera estos hábitos en los que pues hemos crecido todos, y no, todavía nos es difícil vislumbrar cómo quitarnos esa manera de ver el mundo de en base al consumo para que tenga algún sentido la producción de cosas, ¿no? Claro, claro, definitivamente que es necesario un cambio de mentalidad primero. O sea, es necesario que no se enseñe desde la primaria, desde la secundaria, desde la preparatoria, que el éxito de un ser humano depende del dinero que acumule. O sea, cuando tú eliminas eso, ese consumismo exacerbado que hace que te sientas con mucho poder porque puedes comprar lo que se te pega la gana a la hora que se te pega la gana, aunque no lo necesites, eso está fomentando está alimentando este sistema que además no promueve el crecimiento espiritual, no promueve un crecimiento intelectual, promueve simplemente la idea de que el tener mucho te hace una persona valiosa y respetable. Pero si tú cambias de paradigma, dejas de depredar el planeta, porque ya no vas a estar consumiendo de manera inmoderada, sino lo vas a estar haciendo en función de tener tus necesidades primarias muy bien cubiertas, pero sin poseer exceso de nada, porque no te hace falta, porque tus miras van dirigidas a otro tipo de logros, logros intelectuales, logros espirituales, pues logros, ¿no? Logros distintos, no necesariamente de consumo. El cambio de paradigma entre lo que es hoy, que vivimos en función de lo que deseamos, y el cambio que sería vivir en función de lo que necesitamos. Claro, claro, es totalmente distinto. ¿Qué necesitas para vivir y para desarrollarte, como decía Flores Magón, el ocio creativo? Es decir, no es sano, decía Flores Magón, tener a la gente trabajando todo el día. No debe ser así, porque debe haber un espacio de ocio creador, de crecimiento espiritual, de solaz, esparcimiento para escuchar música, para escribir, para pensar, para meditar, para reflexionar. Es imprescindible eso. Pero incluso para estrechar lazos con la familia. Ah, pero por supuesto, o sea, para solidificar la cohesión social. Así es como debe de ser, y no hundirte en una oficina para producir mucho dinero, porque quieres tener el último carro, el último celular, el último vestido, el más caro. No, es una vorágine, es una locura a lo que te están metiendo, y además le meten aspiraciones a gente empobrecida para que su meta sea poseer, ser como el rico, tener esas aspiraciones. Yo quiero ser como el rico, vivir como el rico. No, no es así. Es vivir de acuerdo con mis necesidades, sin depredar mi entorno, sin acumular cosas porque no las necesito. Ese es el asunto aquí, es un asunto también educativo, ¿no? Sí, y yo creo que es el más complicado y el más complejo. Hay una parte de sustento del sistema capitalista en nosotros, también porque es una parte natural en el ser humano. Claro, claro. La posesión. Al principio, me imagino que al principio del desarrollo del Homo sapiens, yo supongo que el poseer implicaba seguridad. El poseer una lanza pues implicaba la seguridad de que podía yo cazar y alimentarme. El poseer un hueco en la roca era la seguridad de tener un techo sobre mí y cosas así. Entonces yo me imagino que eso se desarrolla como instinto. Así que hoy día también el poseer una propiedad, el poseer una cuenta bancaria, ahorros, todo eso implica de alguna manera seguridad en el ser humano. Así que sí, claro. Lo que se tiene que hacer es poder desarrollar un estado que te proporcione todos los satisfactores necesarios para que no tengas preocuparte en el futuro de si tienes atención médica, de si vaya a la escuela, en fin. Sí, pues entonces, un estado en el que tú seas una parte activa, un estado en el que tú seas como ciudadano el que formule las leyes, la legislación económica, las políticas, pero eso no está reñido. O sea, el sentido de posesión, que ciertamente si nos remontamos a la prehistoria, fue algo que permitió la sobrevivencia de los clanes, de las tribus, de nuestros ancestros, eso no quiere decir que tú te apoderes de todo lo que alcancen a ver tus ojos. Es distinto, Albert. O sea, sí, por supuesto. La posesión, evidentemente, que si no posees una casa te mueres de frío. Si no posees un empleo, no tienes cómo sobrevivir. Si no posees dinero, no tienes con qué comprar comida. Definitivamente, claro. Eso no está reñido con el socialismo. No, pues no. O sea, a lo que voy es que ese instinto básico de conservación, sí, del ser humano fue exacerbado por el sistema capitalista. O sea, desde la revolución industrial hacia acá se ha venido metiendo en la mente de las personas ese hecho, el poseer, poseer, poseer. ¿Por qué? Porque la posesión de riqueza genera poder, genera muchas otras cosas en el imaginario colectivo, a las cuales nos han también inducido a ambicionar. Claro. Y yo desde pequeños, desde la cuna prácticamente, pues estamos mamando eso. Estamos recibiendo toda esa información, todas esas señales desde pequeños, para que al crecer persigamos también, ese sea nuestro fin en la vida, poseer, generar, tener. Es a lo que yo me refiero. O sea, sí. El cambio complicado del paradigma en la sociedad es quitarnos esa exacerbación de lo que es el sentido de la posesión. Es a lo que yo me refería. Ah, claro, claro. Que esa es la parte más difícil, ¿no? Porque lo tenemos ya enquistadísimo. Y las sociedades hoy día tenemos que emprender esa lucha educativa para enseñar a nuestros niños otro término. O sea, enseñar lo que es poseer en otros términos totalmente distintos, ¿no? Sí, definitivo. Tienes razón. Es complicado, es complejo, porque lo hemos venido viviendo por décadas, por siglos. No ha habido una corriente mayoritaria. Ha habido pensadores aislados que se dan cuenta de que el poseer demasiado te envenena el alma, ¿no? Pero no ha habido corrientes completas de pensamiento que erradiquen ese exacerbamiento de la posesión. Definitivamente es un instinto de sobrevivencia. La territorialidad, el control sobre tu entorno, claro que es un instinto de sobrevivencia, pero yo me imagino que en el devenir histórico, con el desarrollo de la agricultura en ciertos lares, en ciertas regiones del mundo, como lo que conocemos como la creciente fértil, el Medio Oriente, toda esa parte de ahí, que se extendió por toda Europa, el descubrimiento de la agricultura, que permitió la acumulación de superávit, digamos, de excedentes de producción, que permitieron la creación de estados, de imperios, de ejércitos y de una gran masa que fue la que siguió condenada o destinada a ser la que producía para que los otros, para mantener un estado así. Estamos hablando de los grandes imperios, de sostener ejércitos no productivos, pero sí utilizados para la protección de clases privilegiadas, no aquellas que se apoderaron de los excedentes. Quiero pensar que ese es el nacimiento de las sociedades capitalistas, ¿no? Los excedentes, porque si tú recuerdas las sociedades de los recolectores y cazadores recolectores, no tenían más que lo que ocupaban, es decir, no acumulaban, entonces eran eminentemente comunitarias. No estoy diciendo que sea lo ideal, estoy diciendo que la circunstancia del descubrimiento de la agricultura dio lugar a la creación, al nacimiento de esos estados, ¿no?, donde nacieron clases privilegiadas y los trabajadores que seguían produciendo la riqueza. Supongo que eso sucedió, pero cuando decimos aquí que no ha habido evolución del Homo sapiens, es en ese sentido, Albert, que los grandes hallazgos como la agricultura no han conducido a una evolución espiritual, es decir, a decir, bueno, ya tengo lo que necesito para vivir, no necesito más, ¿no? En ese sentido, seguimos siendo esclavos de nuestros propios instintos, ¿no? Exactamente, exacto. Se podría pensar que una entidad, una sociedad evolucionada, es aquella sociedad que logró ir contra sí misma y modificarse para mejorarse. Sí. Esos instintos con los que, no solamente el instinto de la acumulación, pues el instinto también del ejercicio del poder. Es también algo instintivo, pues nosotros, ¿no? Se ve a cualquier nivel, inclusive lo puedes ver en el ámbito laboral. Tu jefe inmediato siempre en un trabajo se encarga perfectamente de hacerte sentir el poder que tiene. Sí. Eso es, y lo disfruta, ¿no? Pareciera ser que hay algunos degenerados que lo disfrutan de más. Pero es algo natural. Entonces, si tú tienes estas cuestiones de naturaleza propia del ser humano, la acumulación del ejercicio del poder, el gusto por la opulencia y todo ese tipo de cosas que se han exacerbado hoy día, una sociedad evolucionada podemos decir que es aquella que ha podido erradicarse de esos instintos, ¿no? Que ha podido someterlos hacia otro tipo de raciocinio, que es la vida en comunidad, en igualdades. Ahí tal vez podamos decir que tenemos una sociedad evolucionada. Sí, que como es más o menos lo que estarían intentando los zapatistas, ¿no? Estarían intentando una vida comunitaria en la que todos disfruten, pues, de la riqueza producida, ¿no? Por ahí. Y bueno, también en menor grado estaría eso siendo no de manera tan radical como las comunidades indígenas, ¿no? Que ellas de plano incluyen en su modus vivendi no solamente una repartición justa de lo que produce la comunidad, sino un cuidado de su entorno, es decir, un amor necesarísimo por la tierra, por la madre tierra, que es algo que no tenemos las sociedades de las ciudades, ¿no? Las sociedades capitalistas. Incluso yo iba a decir que el proyecto de nación enarbolado por Morena ciertamente busca una redistribución más justa de la riqueza, pero no tiene los alcances que tendría, por ejemplo, el proyecto zapatista, ¿no? Claro, el problema de las izquierdas que van en el sentido igual al que pretende seguir Morena es que pretenden humanizar algo que no es humano. Ajá. Pretenden darle un sentido social a algo que no tiene sentido social, que es el sistema capitalista. Pues el sistema capitalista tiene una naturaleza, nació para una sola cuestión, que es acumular la riqueza. Y lo que se pretende en este sentido es sacarle un poco de esa riqueza y repartirla, pero sin modificarlo. A mí me parece que, bueno, es viable, puede funcionar, como trampolín, solo como un paso transitorio, ¿no? Sí, como trampolín, como puente. Claro, si se pretende o se piensa que ese tipo de políticas pueden ser duraderas a largo plazo, me parece que se equivocan, porque en la medida en que tú, como si llegases a ser gobierno e implementar políticas de esa naturaleza de repartición de riqueza dentro del sistema, lo que vas a hacer es que le estás quitando eso que tú le vas a dar a la sociedad, se lo estás quitando a alguien, y ese alguien está viendo afectados sus intereses y va a hacer todo lo posible por eliminarte. Claro. Entonces, lo que se tendría que hacer es eliminar la posibilidad de que tú sufras un contratiempo político en ese sentido. Así es, pues hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias a Pastor, a Cuautli, a Wok, a Caudillo, a José Alja, a Pumas Gol y a todos aquellos que nos sintonizaron el día de hoy. Nos escuchamos el próximo miércoles. Albert, muchísimas gracias, como siempre, pues estamos de plácemes tú y yo por este aniversario número 7 de Desde la Raíz, y pues esperamos tener todavía mucha cuerda para el futuro, ¿no? Pues yo creo, mi querida Patrick, que esto apenas empieza, ¿no? Sí, claro que sí. Empieza, estamos de plácemes, vamos a festejar ahorita con un buen juguito de limón, de agüita de limón, pero esto para mí es el comienzo. No, pues excelente, estamos de plácemes también, y nos escuchamos el próximo miércoles. Un abrazo para todos, y en este momento suelto la radio. Muy buenas noches, que descansen. It's easy if you try. No hell below us. sky.